Bueno, acá estamos, buenas noches a todos. Estamos en una amable velada, como decía el compañero, con vino de por medio y demás, y con dos compañeros que han venido del sur, producto a su vez de una visita de la dueña de casa al sur. Y bueno, ahora vamos a entender mejor de qué estamos hablando porque se van a presentar estos dos amigos y bueno, después nos van a contar la experiencia que están realizando allá en su pueblo, que es Aluminé, provincia de Neuquén. Así que, bueno, buenas noches, ¿cómo andan? Si se presentan para los oyentes. Bueno, buenas noches. Yo soy Daniel Higuera de Aluminé, Neuquén, y estamos acá por parte de la Biblioteca Juan Benigar de Aluminé. Y bueno, vinimos ahora, acá nos encontramos por la fiesta de, por la Feria del Libro de esta edición. Vinimos a comprar algunos libros, también a conocer, así que. Bueno, Mare Mare Pulamien, Mare Mare Pudenuy, Inchepin en Taucaligüén. Buenas noches, ¿cómo andan? Mi nombre es Aucaligüén. También soy nacida originalmente en la comunidad de Ñorquincos, cerca de Aluminé. Actualmente vivo en Aluminé. Y también, bueno, vine a acompañar y formo parte también de la comisión de la Biblioteca Juan Benigar de Aluminé. Y vinimos a un poco a comprar, un poco a acompañar y un poco también a sostener estos espacios que son muy importantes para las bibliotecas populares. Vos, además de trabajar en la biblioteca, cantás, ¿no? Sí, yo en realidad, nosotros más allá de que estamos en la biblio, no trabajamos en la biblio porque las comisiones están conformadas por gente ad honorem. Hacía un montón que creo que no había presencia joven dentro de la comisión. Y sí, y además, sí, en ese sentido yo canto, me dedico a hacer canto mapuche, soy cantora mapuche. Así que después vamos a escuchar algunas canciones de esas, por ¿no? supuesto Claro. que vamos a volver sobre este tema, ¿no? Así es. ¿Y la biblioteca qué, digamos, dónde está ubicada? ¿Cómo es Aluminé? ¿Por qué no nos cuentan un poco qué es lo que hacen ahí, ¿no? ¿Qué significa también la biblioteca para el pueblo? Bueno, Aluminé es un pueblo del sur cordillerano de Neuquén. La biblia está ubicada justo en el centro del pueblo, y tiene que ver, es un espacio, yo diría, como más allá de lo cultural y de lo educativo, es un espacio de contención para la juventud, para las niñeces, para las personas mayores también. Y se viene haciendo un trabajo importante en ese sentido, dándole una apertura también a la biblia. A toda la población, digamos, Porque, ¿no? ¿qué hacen, por ejemplo? O sea, ¿qué actividades se desarrollan Y ahí? tenemos de todo un poco, ¿viste? Desde talleres de lectura para infancias, como yoga para embarazadas, yoga para, bueno, para todo el público. Tenemos, ¿qué más tenemos? Y tenemos todo un poco porque además la biblioteca, además de tener actividades con un cierto seguimiento, una vez por semana, dos veces por semana, como estos talleres hay talleres de yoga, de juegos no convencionales, de lecturas. Además de eso, la biblioteca es un generador de espacios, no solo de contención emocional y entre mil comillas, académico para mucha gente, sino también un contenedor político de mucha gente. Realmente, la biblioteca es un lugar donde, más allá de que no forma parte de ningún partido político específico, cada vez que sucede algo a nivel nacional, a nivel local, a nivel provincial, la biblioteca suele organizar Debates. eventos, debates. Es un lugar donde eso, se conjugan muchísimas realidades, muchísimas situaciones, entonces se generan esos debates. Queridos o no queridos, digo, o sea, inevitablemente se termina generando debate porque es un lugar de conjunción tanto para el intelectual de clase media como para el pibe que tiene que hacer un trabajo de biología de la secundaria y va a Totalmente. buscar un libro. Entonces, más allá de las actividades académicas, es un lugar realmente de contención política muy importante. Y social, Y ¿no? social, Sí, que se sí, sí. sostiene un poco también esto por la efervescencia del pueblo un poco a seguir vivo y a mantener una identidad. Claro, no hay indiferencia. No, para nada. Para porque nada. Acá hay muchas bibliotecas que no va nadie realmente. Sí. Una pregunta con respecto, estamos llegando a pintarnos un poco cuál es el papel que cumple en esa sociedad el espacio que ustedes animan. ¿Y cómo se llegó a esto? ¿Tiene muchos años la biblioteca? ¿Y por qué tiene ese nombre? La biblioteca tiene 25 años desde su fundación. En la línea fundacional, digamos, comenzó por tres mujeres que deciden organizarse y crear este espacio, que también surge de una necesidad, ¿no? De esto, de poder organizarse, de poder recopilar material y también de tener un espacio donde se pueda esto contener a la gente, donde se pueda tener, donde se pueda compartir el conocimiento. Y Juan Benigar viene de un croata que llegó a Luminé hace más de 100 años. Sí. Un tipo intelectual, un gran sabio que llegó a la comunidad de... Llegó originalmente a la Pampa. A la Pampa. Llega al sector Rancolche, Mapuche Rancolche de la Pampa. Medio escapándose del mundo intelectual croata. Uh-huh. Y ahí en la Pampa se casa con su primera esposa, Sepulla de Puquín. Tienen eso, como 14, 15 hijos, un montón de pibes. Y después de eso se traslada, creo que primero a Poipucón y después a Rucachoroy, o a viceversa, sí. La verdad es que no lo sé. Y en Rucachoroy se casa con Rosario Peña después de que su esposa Jay Puquín fallece. Entonces tuvo presencia regional y más particularmente local con respecto a las comunidades mapuche, muy importante, porque un tipo lingüista, un estudioso, intelectual académico, sino un estudioso social, político y cultural muy importante para la zona. Y por eso estas tres mujeres que fundaron la biblioteca le pusieron el nombre de Juan Benigar. Sí, sí, sí, por su relevancia, digamos, esto, político, social y cultural en Aluminé. El impacto que tuvo él fue muy grande. En la historia del pueblo. En la historia del pueblo, sí. ¿Y esas mujeres qué eran? Ellas, la mayoría son docentes y sí, ciudadanas. Sí, ciudadanas, vecinas. Dos de ellas forman parte del grupo de estudios benigarianos. Exacto. Entonces las dos son unas enamoradas de Benigar. Uh-huh. Que una de ellas, Mónica Maté, forma parte de la comisión de la biblioteca. Y Liliana Horst no, pero siempre está en las actividades de la biblioteca. Y son dos enamoradas de Juan Benigar. Entonces, sí, sí. Se han dedicado a estudiarlo también. Y a seguir su trayectoria, digamos, un poco. Y esto también como a dar a conocer lo que él hizo, el impacto que él tuvo en Aluminé. Perfecto, ese sería el origen de los inicios de esta biblioteca. Exacto. Y hace poquito, fuera de micrófono, ustedes comentaban de que en este último momento, en este último tiempo, se han acercado más jóvenes a la comisión. ¿Cómo que se organiza eso? ¿Y cómo funciona, claro, ¿no?, esa comisión? Bueno, la comisión está nucleada por presidencia, vicepresidencia, secretaría general, tesorero, los cargos, digamos. Y se ha dado como también en un momento, creo que contextual, digamos, eso. Creo que también me parece como que no ha sido casualidad que de repente lleguemos como personas jóvenes a la comisión de la biblioteca. Tenemos que decir que nuestros dos invitados son jóvenes. Muy jóvenes. Sí, es que a mí me parece, particularmente creo que las bibliotecas populares hace un tiempo que se vienen sosteniendo con un poco al pulmón de la gente. Y hacía un tiempo esto que lo venían sosteniendo gente que le podía dar el tiempo, mucha gente que conformó la comisión era gente o jubilada. Grande, claro. Sí, y en este sentido, este contexto social y político que estamos atravesando ahora, con este presidente que tenemos y con la realidad no solo política, ambiental, que estamos viviendo en la provincia, la problemática cultural, digo, como todo este conflicto global que nos atraviesa, generó como que también algunas juventudes empecemos a querer ocupar algunos espacios, sea donde sea y como sea. Totalmente. También para empezar a eso, a activar algunas cosas que tal vez desde la juventud, desde el manejo de otras herramientas, desde esos lugares se puede tal vez generar mayor alcance con algunas cosas. Entonces, como que un poco eso, como decía Dani, el contexto empujó a que estos espacios los habite gente un poco más joven, más joven, sí. En conjunto con la gente más grande que eso, que la verdad es que nosotros no hubiésemos podido estar en estas circunstancias y acá, y no nos hubiésemos podido manejar así si no hubiese sido por la gente grande que está hace un montón de tiempo en la biblioteca, que nos marcó un montón de un cosas camino, totalmente. Y sí, y nos dijo qué tenemos que hacer y cómo buscar y cómo ir al correo y cómo anotar las cosas, y como digo, como hay un montón de cosas que hace la experiencia que nosotros no tenemos, y bueno, y que en ese sentido es inevitable esa complementariedad que se genera. Claro, ustedes pueden hacer proyectos, digamos, o sea, tienen voz. Sí, totalmente. Sí. Incluso, en mi caso, por ejemplo, nosotros presentamos un proyecto sobre de un cine debate, un ejemplo de los tantos que se han presentado en la biblioteca de proyectos particulares impulsados por gente joven. Un proyecto de cine debate en el que pasamos películas relacionadas con problemáticas sociales que atraviesan el pueblo. Pasamos 1985 en la biblioteca, después se armó un debate, pasamos hace poco Los Traidores, de Raimundo Gleiser, donde también se armó un debate, y estamos como en ese proceso de empezar a politizar un poco más algunos sectores que están perdiendo un poco... ¿Y cuando dieron esas películas tuvieron buena respuesta? Más o menos, más o menos, no vamos a mentir. Bueno, pero sí. Un medio, el cine es un medio. No, y también se abre la posibilidad esto del debate. El debate. Y obviamente asiste al que está interesado, ¿no? Claro. Digo, pero bueno, ya lo hablábamos con ella en el momento en el que se da la película. Dos o tres personas que se acerquen a la biblioteca para nosotros ya es valioso. Claro, nuevo. Es nuevo, son gente nueva que va, que se acerca, que se interesa, que se involucra. Que elige la actividad esa para acercarse, es como... Sí, es súper valioso. Y esto también en este sentido de generar conciencia y de generar el debate, para nosotros es súper importante. Seguro. Que... Y naturalmente, recién decían ustedes dos o tres que se acerquen, maravilloso. Naturalmente, cuando ustedes hacen las actividades o piensan, digamos, en las actividades del año y demás, ustedes se relacionan con las escuelas, ¿no? Sí, exacto. Con las escuelas trabajamos casi todo el año. Ya sea con trabajo, con talleres de lectura, con visitas guiadas a la biblioteca. Estamos en constante comunicación. ¿Visitas guiadas a la biblioteca? Sí. Mira. Lo que se hace es distintos grados de las escuelas por semana. Se cuenta la historia de la biblioteca, cómo se fundó, quiénes la fundaron, por qué lleva el nombre, que es un poco lo que estábamos hablando. Claro. Y después se da un lugar, un espacio de lectura, de escritura... De lo que sea. Vamos ahí tratando de innovar en y van en todos ideas. Los lados. Sí, de primero a séptimo se trata de que vayan todos. Sí. Y bueno, también hace poco con las escuelas secundarias lo que se hizo fue... En Aluminé tenemos una escuela que es agrotécnica. Y ellos usaron un momento que tenían que hacer sus pasantías, digamos. Y eligieron la biblioteca como un lugar de exposición para poder... Ellos lo que hicieron fue dar una charla sobre el compostaje, el hombre y compostaje, que es a lo que se dedican, y eligieron la biblio. Por eso digo, como en este sentido de apertura, claro. La biblio viene teniendo como un... Como un gran involucramiento de los... Sí, un lugar fundamental. Sí, y a mí me parece que es importante también remarcar estas en una situación que tal vez nosotros naturalizamos porque somos de ahí, pero que es algo que capaz quien escucha... No lo ve, y es esto de que Aluminé es un pueblo campesino. Sí. No es un pueblo urbano, es un pueblo carpencino que está creciendo de a poco, pero no deja de ser un pueblo campesino. Entonces, ¿Qué cultiva qué? Tiene grandes producciones ganaderas para lo que es el pueblo. No hay fábrica, no hay frigorífico, no hay nada. Son pequeños productores de lana. Leche más o menos, pero más que nada lana. El circuito de la lana es un circuito muy importante para la economía aluminense. Hay muchos mieleros, El tema de producción agrícola es más o menos por está el tema creciendo. Del clima, sí, pero sí, está sí. creciendo. Pero es un pueblo campesino porque la gente es rural, la gente es del campo. Sí. Entonces, en ese sentido, los chicos y las chicas que van a la escuela agrotécnica, la mayoría son chicos y chicas del campo, y el campo que rodea el pueblo aluminé son comunidades mapuche. Entonces, en ese sentido, la biblioteca no solamente ocupa un espacio importante de prestar el espacio físico, sino también nuclea estas realidades que forman parte de la idiosincrasia del pueblo, como la realidad campesina, el trabajo campesino y la identidad indígena, la identidad originaria y la identidad mapuche. Y se nuclean inevitablemente, no son cosas que se hacen forzosamente, son cosas que se dan porque la gente es campesina, es trabajadora de la tierra y es mapuche. Sí. Entonces, quería aclarar eso por eso, porque claro. realmente tal vez nosotros lo tenemos como súper incorporado, claro. porque son parte pero es una pueblo. Realidad que genera también esto, de que la biblioteca Juan Benigar, no sé si lo puedo decir al aire, lo digo igual y ustedes después si quieren lo editan, pero digo, la biblioteca Juan Benigar no va a tener libros de Casa Miquela, por ejemplo. Claro. No va a tener libros de Yo Soy Roca, como si claro. fuese uno. Digo, porque tiene una impronta, porque forma parte y ocupa un territorio que es mapuche. Claro. Entonces la impronta de la biblioteca inevitablemente está atravesada por la identidad mapuche y las políticas mapuche. O sea, ¿se podía encontrar algún libro de Osvaldo Bayer? De Osvaldo Bayer hay un montón. De Adrián Moyano hay un montón, de Liucura. ¿Quién es Adrián Moyano? Adrián Moyano es un lamien de que ahora vive en Furilovche, que es compañero de Anaí Marilván, que es una cantautora mapuche. Él es periodista e historiador y tiene un montón de libros de distintos acontecimientos dentro del territorio mapuche, de distintos loncos, y es súper interesante, así que si no lo conocen, Adrián Moyano tiene un montón de bibliografía tremenda. De Liucura Chihuaylaf, que es un poeta mapuche guluche de Chile. De Liliana Ancalao, que es una poeta mapuche de la zona de Chubut, de Cuyamen. Hay un montón de material de poetas mapuche, de historiadores mapuche, de todo un poco. Incluso se han hecho, hace poco fue una comisión de estudiantes norteamericanos que están haciendo un intercambio en la Patagonia para tratar el tema conflicto. No recuerdo bien la universidad, Meudery, yo no sé hablar inglés, pero no recuerdo la universidad, donde ese espacio nucleaba docentes de Chile, está el antropólogo Alejandro Herrera, una docente más, y habían dos docentes de acá, de Capital Federal, y fueron a hacer un encuentro con respecto a los conflictos que atraviesan el pueblo mapuche. Y la biblioteca fue el nucleamiento de eso también. Claro. Fue el espacio donde se encontraron estudiantes norteamericanos que venían a trabajar el tema conflictos territoriales, particularmente y ambientales, el pueblo mapuche, y en ese medio estaba la biblioteca. Claro. Sí, sí. Bueno, sí, todo eso que ustedes cuentan respecto de, fundamentalmente de historiadores o gente que difunde o que escribe sobre esas realidades, acá se conoce nada prácticamente. ¿Cómo hacer para empezar a trazar algunos puntos de contacto, ¿no? Sí, con claro. eso? En ese sentido, yo creo, pero no. La biblioteca es eso, es un lugar pequeño y que no ha claro. salido tanto. Ha salido en congresos de bibliotecas, ha formado parte de la Feria del Libro, pero no ha generado tantas actividades fuera de la provincia, me parece, ¿no? No, que es, yo sepa. No. Más allá de la edición de libros, por ejemplo, es algo que se trabaja más, digamos, en la zona. En la zona. La distribución sí, de sí, los sí. libros es en la zona. En la zona, es en la provincia. La verdad que se está dando un crecimiento también en de la biblioteca, pero es esto, es progresivo, sí, ¿viste? Claro. Entonces, capaz que yo creo, esto lo digo personalmente, pero después lo veremos, creo que es un buen momento y este es un buen recurso para proponer que quienes quieran, quienes necesiten información o lo que claro. sea, accedan a nuestros lugares de contacto. Claro. ¿Cuáles son? El Instagram, que es el que un poco más manejamos. Es biblioteca.juanbenigar, es el Instagram, y el Facebook, también tenemos Facebook, es Biblioteca Juan Benigar de Aluminé. Juan Menegar. Benigar. Ah, ¿cómo? B-E-N-I-G-A-R. Juan Benigar. Juan Benigar de Aluminé. ¿De corto o de larga? De larga. De Aluminé. De Aluminé. No se olviden que es de Aluminé porque hay otra biblioteca que se llama Juan Benigar, si no recuerdo, si no mal recuerdo, en Cutralcó, en la parte zona del Valle. O sea, en otra ciudad de del sur. Sí. Claro, por lo menos en algunos, difundirlo quizá también en algunos colegios. Sí, sí, y cualquier cosa, eso, recomendaciones, porque claro, más allá de que hay libros que no son editados por la biblioteca, que son de compañeros, son de compañeros de, son de la zona, son de gente conocida, en este, ponerle que les nombraba el historiador y periodista Adrián Moyano. Él ha ido a la biblioteca un montón de veces, y ha donado sus libros y nos ha dejado sus libros, tenemos un montón de bibliografía de él. Sí. Y eso, y si no llega acá, sepan que si escriben al, claro, al contacto de la biblioteca, no hay problema de pasarles datos, de pasarle data, porque a veces, va, yo viví un poco tiempo acá en la provincia de Buenos Aires y sé que a veces la información y la bibliografía que llega no es naturalmente del seno. De, son a veces intelectuales que estudian desde afuera algunos conflictos y está bueno también. Y más que nada, permítanme para mí opinar, que es más que nada, me parece importante que la bibliografía que consumamos con respecto a algunos conflictos sean de la gente exactamente, que, claro, que forma parte y está afectada por esos conflictos primordialmente. Pero eso, no solo que escriben sobre eso. Claro, sino sí, que lo viven en sí, su sí, cotidianidad, en su carne, en su sangre, lo viven cotidianamente. Claro, por eso. Porque, sí. No, yo digo, la gran invisibilización que hay y está permitiendo la criminalización, está permitiendo todo, una visión muy distorsionada de los sí, pueblos. Sí, y eso, digamos, los tipos, digamos, el Estado tiene esos recursos y por el otro lado no llega nada. Sí, claro. Y además me parece importante, más en momentos de tanta vulneración de derechos... Claro. De derechos humanos, y eso implica los derechos indígenas, los derechos de la mujer, los derechos ambientales, hay que generar redes que sean sí, internas y que no tengan, y en este caso, en circunstancias como estas, que no tengan nada que ver con el Estado. Claro. Entonces, que sean confiables. Tienen que ser confiables y tienen que ser del pueblo con el pueblo. Y lo digo con el vino en la mano, así agitando el sí, vino. Por sobre mi cabeza. Yo, digamos, esa era lo que les quería preguntar, porque sale aquí en la mesa las vulneraciones, la criminalización, los juicios, los desalojos, etcétera. Y ustedes están ubicados geográficamente, bueno, muy cerca de toda esa zona tan asediada por el Estado, sí, y por las grandes latifundistas de la zona. Sí. ¿Cómo repercute y qué hacen ustedes desde la biblioteca cuando comunidades con las que ustedes conocen están siendo...? Sí, la realidad es que Neuquén y particularmente Aluminé no es ajeno a la realidad de lo que pasa en el país, digamos, ¿no? Es... Los recortes, los tarifazos, se ven muy de cerca realmente en Aluminé. Y está sucediendo con más frecuencia, digamos, como que ya es palpable en la zona. Y en ese sentido la biblioteca desde un principio, digamos, tiene una línea en la que se planta, en la que se posiciona y en la que está del lado del pueblo, ¿no? Y en ese sentido se han organizado festivales en defensa de la educación pública, en defensa de la biblioteca también. Digamos sí, que no somos ajenos a todo lo que sucede. Sí, y con respecto al tema, bueno, particularmente esto que vos decís, desalojos, conflictos territoriales, que son conflictos que acechan a la Patagonia desde antaño, realmente... En la zona en la que vivimos nosotros y nosotras, el conflicto más cercano territorial que hemos vivido tiene que ver con la recuperación de tierras de Pulmarí del año 95, de las comunidades del departamento de Aluminé, que fueron las comunidades de Rucachoro y Quillén y Ñorquinco, particularmente Rucachoro y Ñorquinco y Ñeñigual, que se llama Pupehuen, apoyado por la Confederación Mapuche del Neuquén, que fue una recuperación de tierras de Pulmarí, no recuerdo cuántas hectáreas, pero fue una locura. Tuvimos presos políticos en su momento, que fue el conflicto territorial más cercano que tenemos. Pero realmente, aunque me atrevo a decir la provincia de Neuquén se venda como una provincia intercultural y qué sé yo, a unos kilómetros de Aluminé, que lo que es Villa Langostura, lo que es la zona Paichilantriao, Quintriqué, Omelo, están sucediendo pedidos de desalojo. Y en ese sentido, la biblioteca a nivel recursos económicos no tiene, no como tiene. En todas las bibliotecas populares, se hacen desde esto, desde el acompañamiento, desde la concientización, desde los lugares que ocupamos. De la difusión. De la difusión, de mostrar un libro antes que otro. Claro. Digo, en ese sentido, el espacio que cumple la biblioteca es de generar acceso a cierto contenido que tal vez desde un sistema controlado no pasa tener, y no lo van a tener. Entonces eso, en los festivales, quienes tocan, que son todos y todas artistas sumamente populares del pueblo, tenemos folcloreros, tenemos yaceros, tenemos de todo un poco, hay una batucada. Entonces quienes forman parte de los festivales culturales que organiza la biblioteca son artistas populares. Y en ese sentido ahí te das cuenta que las bibliotecas no solamente engloban una contención académica, intelectual, que para mí es lo menor que lo, de lo que hace una biblioteca, sino también esto, esta contención cultural y política y social de los pueblos en el medio necesaria. Que los atraviesan conflictos como estos, que son tan terribles como lo que es un desalojo, como lo que es... bueno, ahora particularmente, justo hace un ratito me escribieron la Mien de la comunidad de Paichilantriao, que es de ahí de la zona de Villa Langostura, que son los quienes están a cargo del camping Correntoso, que hace rato vienen en conflicto. Bueno, no sé si recuerdan y si lo saben, pero hace un par de años hubo un conflicto con la tierra que compró Ginóbili frente al lago Correntoso. Hubo una toma de tierras, hubo un juicio, se hizo un montón de quilombo, y ahora se está pidiendo desalojo de las comunidades Melo y Quintriqueo, que están ahí pegadas a Paichilantriao. Y están pidiendo eso, que desde ciertos espacios exijamos no al desalojo de las comunidades mapuches, Melo y Quintriqueo. Y en ese sentido la biblioteca toma una postura con respecto a eso, no es indiferente, porque no pueden serlo, y permiso, pero las bibliotecas populares no pueden ser indiferentes a los conflictos políticos y sociales. Nos han dado un pantallazo, pero nosotros empezamos con los libros, con la Feria del Libro. Y no dijimos nada, la Feria del Libro. Pero obviamente era la disculpa, porque lo que queríamos nosotros compartir con amigas y oyentes era traerles, digamos, abrir un poquito la ventana de lo que es la Patagonia, en este caso preciso Aluminé, ¿no? O lo cordillerano. ¿Ustedes quieren agregar alguna cosa? No, pensaba esto para hablar también un poco porque estamos acá, digamos, nosotros pensamos muy bien qué libros queremos llevar, adquirir y llevar para nuestra biblioteca. ¿Y qué han llevado? Y llevamos de todo, sí. Desde economía, política, y obviamente tratamos de darle como este toque también intercultural, y nos recorrimos todos buscando libros sobre pueblos originarios que también vayan dando como a esta apertura al conocimiento a distintas edades en la biblioteca. ¿Y encontraron cosas? Encontramos, sí. Realmente también algo que vimos en la Feria del Libro, que fue algo que estuvimos hablando con distintos compañeros y compañeras de las bibliotecas populares. ¿Se encontraron con otras bibliotecas populares? Y la mayoría de la Patagonia. Yo con la mayoría de las, nos une el territorio, pero nos encontramos casualmente con la mayoría de gente de Patagonia. Maravilloso. Sí, súper loco. Y con esa gente hablábamos de que tenemos, hay particularmente en la Feria del Libro, dos editoriales masivas que son... generan, porque tienen 85 millones de editoriales compradas, entonces nuclean toda la gente que compra ahí, y las editoriales y cooperativas independientes un poco se quedan sin el público generalmente de la feria, como pasa en todos los ramos. Entonces particularmente hablábamos de esto, que incluso eso, nos encontramos con compañeros y compañeras que tenían eso, una cooperativa independiente que hacían libros sobre ambiente para niñeces, libros sobre... Y en estas cuestiones de libros de pueblos originarios nos encontramos con compañeros y compañeras que, qué sé yo, ponían palabras en mapuzungún que tal vez estaban ahí un poco más o menos, y decíamos, che, mirá, ¿sabés qué? Y con toda la buena onda nos poníamos a hablar, y se generaba un intercambio que dentro del mundo intelectual no suele suceder cuando es desde ese lugar del diálogo compañero y no desde el desde el dedito señalador, ¿no? Claro. Entonces se dieron esto de decir, che, sabía, bueno, viste que los rangelches son parte del problema mapuche. Sí, bueno, ah, mirá, viste, se dieron como que se dan en contextos de esto, de cooperativas independientes de ediciones de libros y no en las masivas editoriales que estábamos parados sin poder movernos porque había mares de gente. Sí, qué bárbaro. Claro. Sí. Bueno, vamos llegando al fin. ¿Nos podían repetir las redes sociales para aquellos que quieran seguir profundizando en el tema? Bueno, las redes sociales de la Biblio son: en Instagram aparecemos como biblioteca.juanbenigar y en Facebook como Biblioteca Popular Juan Benigar de Aluminé. Esas son nuestras redes, nos pueden encontrar, seguir, nos pueden escribir si necesitan material, nosotros les podemos compartir el catálogo también. Y bueno, nos comunicamos y nos encontramos. ¿Y hay algunos materiales que se pueden sacar así directamente o que estén digitalizados? Tenemos el catálogo. Sí, está el catálogo. Tenemos el catálogo y hay cosas que tenemos digitalizadas, pero también es una tarea que tenemos pendiente. Es un trabajo. Es un trabajo, sí, sí, sí. Es terrible, pero quién sabe, a futuro lo podemos, claro, lo podemos hacer, llevar, para tener, sí, acceso. Y una última pregunta: si yo me bajo en la terminal de Aluminé y le pregunto a alguien que va pasando, quiero ir a la biblioteca, ¿me dice dónde está? ¿La conoce? Sí. Sí, lo que pasa es que en los pueblos chicos, para yo, y ya no hablo más, los pueblos chicos, vos decís, ¿dónde está la biblioteca? Ahí, justo en diagonal a lo de Cotopino, en la esquina de la cervecería. De las Alpargatas, claro. Donde están, sí, los, sí, ¿viste? Sí, a la vuelta de donde vive Cotopino. O sea, realmente nos vas. Así que si no sos de Aluminé y bajás y necesitamos la dirección, vas a tener que llegar sabiendo quién es Cotopino. Claro. Digo, o sea, realmente las direcciones en el pueblo y en los pueblos en general son bastante confusas. Sí, sí, sí, claro. No es el hábito. No existen las calles, no, las puertas. Aunque el espíritu era preguntar si la biblioteca era conocida. Sí, claro. Sí, sí. Claro, sí, es la única biblioteca popular que hay en el pueblo. Después cada escuela tiene su propia biblioteca, pero la única biblioteca popular es la Biblioteca Juan Benigar. Bueno, y las invitamos a que conozcan la biblioteca. Sí, las invitamos a que conozcan a Aluminé. Si tienen ganas, si les gustaría en algún momento conocer, las puertas de la biblioteca están abiertas. Y es lo mismo si quieren que nosotros difundamos el programa, lo que ustedes hacen, estamos abiertos, claro, a la pregunta. No, sí. Claro, y también nos pueden mandar información. Sí, claro. Completamente, sí. Sí, sí, sí. Y además yo quiero mandarle un saludo a nuestra anfitriona, Cristina Rebello, sí, que nos recibió en su casa y gracias a ella también pudimos venir a la, sí, Feria, sí, del Libro. Bien, gracias. Una compañera que ha pasado por el sur. Y una compañera que ha pasado por el sur y que nos conocimos tomando vino. Tomando vino y ahora estamos en su casa tomando vino. Y ahora estamos en su casa, siempre vinito mediante, como dicen los cuyanos. Claro, claro. Bueno, muchas gracias. Muchísimas muchos gracias. Éxitos y ya iremos por ahí, ¿no? Y estamos muy bien, muy gratamente sorprendidas de la juventud de acá, de estos dos compañeros que tienen una polenta bárbara, ¿no?